La compañía estadounidense GoPro se fundó en 2002 y desde entonces fabrica las cámaras más versátiles del mundo. Alex Costa, Sports Marketing de GoPro, nos mostró las novedades de la empresa. Bueno, pues la novedad que os presentamos aquí en el mobile es GoPro Plus. Es una suscripción de la nube, es una cuenta que tienes. Os damos 250 GB de vídeo para poder automáticamente subir los vídeos que tienes en la cámara a la cuenta que tienes en la nube. Se llama GoPro Plus, 5,66 € al mes. Y bueno, pues básicamente hemos sacado GoPro Plus para ayudar a los consumidores a poder explicar sus historias cómodamente. Pues cuando subes los vídeos o las fotos a la nube, luego con tu smartphone o tu tablet, tenemos la aplicación Quick, te descargas los vídeos súper fácil y puedes editar el vídeo y bueno, pues enseñarle a tus amigos, a tu familia, súper rápido. Se tarda 2 minutos en editar un vídeo y la verdad es que es súper simple. Ahora este año hemos sacado las nuevas Hero 5, que son unas cámaras espectaculares, resistentes al agua, como tienen que ser. Luego pueden grabar 4K, tienen control de voz, le dices GoPro inicia vídeo y la cámara empezará a grabar. Y pues eso, van con wifi y se pueden conectar al Karma Drone y Karma Grip, que es un estabilizador y un drone para poder grabar estés donde estés. Es un drone plegable que viene con una mochila que lo puedes llevar a todas partes y eso, capturar, explicar tu historia y enviársela a tus amigos con un vídeo editado a través de la Quick App, súper fácil. Ahora os contaré unos consejos, algunos truquillos para poder grabar más cómodamente. Por ejemplo, con fotos, muchas veces nunca tiene que ser una foto horizontal. Puedes poner la cámara a 90 grados para poder conseguir una foto que puedes coger tus pies, tu cabeza y todo lo que tienes atrás. Es un ángulo muy guay. Aparte también tenemos un modo lineal FOV, que significa que el ángulo de pez, el ojo de pez, lo puedes quitar y pues es como una foto normal y como si estuviera sacada con un smartphone. Y luego también modo GPS lo puedes activar para luego en la aplicación Quick en el ordenador puedes importar el vídeo y enseguida te sale a la velocidad a la que ibas, a la altura que ibas, y esto es con el GPS activado, pero no es necesario que siempre lo lleves activado porque gasta 2% de la batería, que no es mucho, pero es algo que puedes guardar en batería. Y modo vídeo, yo siempre, cuando tienes la cámara montada a ti mismo, grabando, como ejemplo, estás esquiando y la llevas en el casco, siempre recomiendo usar Super View, que estrecha la imagen para arriba y para los lados para poder, por ejemplo, grabar los esquís y la montaña a la vez. Sale todo en una misma imagen. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.